Bueno, Mati, se consiguió el objetivo, ¿eh? Segundo campeonato en la categoría. Felicitaciones. Bueno, gracias, Luciano. Muy contento de haberlo logrado y bueno, también satisfecho con todo el esfuerzo que hizo mi familia durante todo el año. Un año largo, imagino, pero bueno, se pudo terminar redondeando de esta manera. Sí, muy largo, como son obviamente todos, pero este fue algo distinto porque fuimos más progresivo, más contundente durante todo el año, así que por eso logramos la primera final nomás del campeonato con un tercer lugar, así que eso habla de lo que fue el rendimiento del auto durante todo el año. Haber hecho la pole ayer te dio tranquilidad, imagino, ¿no? Para encarar el domingo. Había mucha diferencia, pero había que cerrarlo igual. Sí, el auto en la mañana andaba muy bien. Después hicimos unos cambios para la serie y no, la verdad que se me hacía muy difícil llevarlo. Arequita me pasó y en la final también. En la primera no tenía para seguirlo a Rodito y a Arakistain, así que bueno, me tuve que conformar con un tercer lugar. Bueno, y la final, contámela, ¿cómo fue? Bien, no difícil, pero pensante. La primera sabía que no tenía más para ir hacia adelante, así que me conformé con el tercer lugar. Y en la segunda, una buena largada, pude agarrar la punta y volvimos a poner el auto como estaba en clasificación y bueno, volvió a ser lo que fue esta mañana, que andaba muy rápido, así que los tiempos incluso fueron muy similares, así que también me dejó conforme de que encontramos el problema que no había andado el auto en la serie ni en la final. Bueno, desde que llegaste a la categoría peleaste todos los campeonatos, se ganaron, se perdieron, pero bueno, has marcado tu nombre ya en la categoría. Sí, nunca durante estos 4 años... la verdad que al auto siempre le pusimos lo mejor. Incluso este año, que lo que nos faltó siempre era el motor. Este año, con la ayuda de mucha gente de la Madrino, nos permitió tener un motor de punta que todas las carreras andaba muy bien. Así que creo que también fue gran parte de llegar con una gran diferencia a la última fecha. Felicitaciones a vos y a todo el grupo de trabajo. Bueno, muchas gracias a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a Fran, a Pebete, Loli, Martín, a Chino Volvili, Pichi, Chispo Brán, a Laurito. Me han entregado un excelente auto, así que bueno, nos faltaba redondear la victoria. Por ahí la que quería era la primera final, pero bueno, el auto se mostró contundente en la segunda y nos pudimos llevar un triunfo y cerrar de la mejor manera el año. Matías Baños,